Y bien, eso fue El pasillo de Gerardo Guevara, Se va con algo mío. Bueno, para empezar, unos datos del compositor. Nació el 23 de septiembre de 1930. Es uno de los compositores más reconocidos de Ecuador. Su trabajo combina música contemporánea con música tradicional y técnicas innovadoras, digamos, de Europa. Es una combinación de ambas cosas. Nació en Quito. Y bueno, es interesante su historia porque cuando él era joven, un chiquillo, digámoslo así, su padre era conserje del conservatorio. Entonces, él se colaba a las clases de música de ahí. Y resulta que había sido un pequeño genio porque mientras otros chicos tenían clases, él respondía, digamos, por ejemplo, los dictados melódicos. Él se colaba y decía las respuestas correctas. Entonces, desde esa época se notó que era una persona con una chispa interesante sobre la música. A la edad de 15 años empezó a estudiar composición con Luis Humberto Salgado, en eso de 1952, y también tocaba piano en la Orquesta de Guayaquil. También estudió composición con un compositor húngaro llamado Jorge Reiki, y en este contexto analizaban obras de Bartók, que ya, como sabemos, Bartók inició mucho este movimiento nacionalista. Entonces, bueno, de ahí también sale el movimiento nacionalista, me imagino que su aspiración para componer música ecuatoriana y mantenerla especialmente. Y bueno, gracias a una beca que le dio la UNESCO, estudió composición con Nadia Boulanger, no sé si lo pronuncio bien, en la École Normale de Musique de París, donde se graduó como un director de orquesta. Y bueno, después de varios años en Francia, volvió a Ecuador en 1972, donde formó el coro de la Universidad Central de Quito, y un año después creó la SAICE, que es la Sociedad de Protección de Músicos, o de los factores intelectuales de Ecuador. Y bueno, ¿qué les pareció la obra? Bueno, en mi persona, Gerardo Guevara, como acabas de comentar, fue una persona que mostró desde ya de su niñez ya algo asombroso, y ya que él entendía cosas que quizás ya nosotros ya hemos conseguido el conocimiento, y Guevara ya era una persona ya un genio, y hemos tenido grandes obras de él, y como esta obra, que a mí en lo personal se siente esa vivencia que él tenía en su día a diario. Wow, o sea, muy muy chévere la obra de Gerardo, y muchas obras más de él, ¿no? Sí, de hecho me parece igual súper interesante porque, bueno, esta obra está dedicada, digamos, de al contexto en el que él vivía. Me imagino las tardes que pasaba en Quito, ese Quito antiguo de 1950, que no, obviamente ya ha pasado tanto tiempo que ni siquiera es reconocible la vida de la época. Entonces, muy bonito, muy romántico. ¿Qué opinas, Dani? Bueno, sí, también a mí me pareció de este pasillo que es antiguo, o sea, que se diferencia un poco del pasillo que es moderno. Porque tiene este aire como boleroso, como que fuera de tocar en un restaurante, así. Claro, es mucho más, ¿cómo decirlo? Más tradicional, así como más, claro. Más como que a las raíces, los comienzos del pasillo, que también se empapaba con otra música internacional. Así nació. Y eso, que lo que nosotros le teníamos como tradicional en esa época fue lo que fue revolucionario. Claro. Para lo que era antes. Así que igual está pasando hoy en día lo mismo. Claro, me imagino que en su época tal vez también causó controversia. Claro, incluso las nuevas obras de él de seguro causaron controversia al no parecerse tanto al sistema clásico del pasillito. Claro. Y bueno, vamos a la siguiente obra que nos trajo Stalin. Bueno, he traído igualmente una música nacional de este gran compositor guayaquileño, Carlos Rubira Infante, el pasillo Esposa. A continuación lo vamos a escuchar. Acabamos de escuchar el pasillo Esposa, con una versión un poco diferente, ¿no?, de lo que sabemos escuchar, con instrumentos ya de viento metal y viento madera. En este caso va a ser el corno, el trombón, la trompeta, y viento madera es el clarinete, y acompañado, eso sí, sobre un piano. La agrupación se llama Añoranzas. Este pequeño tema, bueno, se ha grabado varios temas de música nacional, en este caso le traje el pasillo. Así que la agrupación se llama Añoranzas, los arreglos son del maestro Pablo Rivadeneira. Y bueno, esto fue un proyecto que ya hace más o menos unos 3 o 4 años que se emprendió este disco, y bueno, también está en el YouTube. Y el disco ahí está colgado en el YouTube. Así, ¿cómo se llama el disco? El disco está puesto música tradicional ecuatoriana. Okay. Ajá, entonces eso es. Un poco de la biografía del compositor, de este pasillo, del pasillo Esposa. Fue el doctor Aurelio Rubino Infante. fue guayaquileño, nació el 16 de septiembre de 1922. La canción fue una inspiración, así cuenta la leyenda también, por ahí me pegué un dato, cuenta la leyenda que... A ver, un dato muy curioso aquí del pasillo Esposa. El Carlos Rubir Infante venía de un viaje. En el transcurso de ese viaje se encuentra con el cómico Ernesto Albán. Entonces, conversan y el Carlos Rubir Infante le invita a la casa, ¿no? Le invita a la casa a conversar, a dialogar. Entonces, y además también él estaba acompañado con otros compositores. Entonces, él comienza a fantasear y comienza a componer este pasillo. Y dice que fue por pedido de este señor, el cómico Ernesto Albán. Así dice él. Para su esposa. Y claro, y obviamente que fue para su esposa, que fue la maestra. Una maestra de colegio, así que eso les puedo dar como un pequeño detalle de este pasillo. O sea que no fue inspiración netamente de una experiencia del propio compositor, sino más bien un pedido de una experiencia externa, digo. Uh-huh. Sí, se podría decir porque en el libro que me saqué el dato, lo retrataba así. Qué interesante. Sí, la verdad, bastante interesante. Yo no sabía eso. Yo solo les conozco por separado a don Evaristo y a ese compositor, pero qué interesante que se hayan llegado a cruzar en algún punto de la vida. Y bueno, ¿qué otra obra nos has traído también? Poquito ya, quitando ya lo ecuatoriano, nos vamos con este gran pianista virtuoso y compositor, sobre todo, Franz Liszt, con su gran obra, Nuestro Amor, que son tres piezas. Listo, vamos a escucharlos. Thank you. acabamos de escuchar esta obra, Tres Piezas de Amor. Describe el amor como éxtasis religioso, la primera. La segunda, el amor deseoso erótico. Y en este caso, bueno, la tercera que escuchamos es el amor como entrega total. Así que, ¿qué te pareció? ¡Wow! ¡Qué profundo! A mí me parece súper interesante cómo describe las tres obras, como las fases del enamoramiento, digamos. La primera, la fase en la que uno idealiza demasiado, se tiene hasta como una imagen religiosa al amante, digamos. La segunda, en la que ya empiezas a sentir esa pasión y ese furor por querer estar con esa persona, incluso más allá de lo sentimental, hablamos físicamente. Y la tercera, en la profundidad con la que uno va a entregarse y va a formar un lazo permanente, duradero. Me parece brillante. Y bueno, lo que yo estaba comentando hace un rato aquí por interno es que esta canción es muy, muy, muy clásica. Me recuerda mucho a mi infancia, a las cajitas musicales que siempre incluían esta cancioncita. Entonces es muy hermosa, me recuerda a esa época. ¿Y tienes alguna curiosidad sobre el compositor o sobre la obra? Bueno, en esta versión lo que podemos escuchar era que era piano y cello. Y bueno, como también dato curioso, era que esto se grabó, que fue en un festival, en el 2007 en Cervay, el lugar, pero es, como les acabo de decir, fue grabado en un festival. Así que fue la chelista es una virtuosa. Los dos son hermanos, como dato también un poco más. Los dos son hermanos y son unos capos, se puede decir, y son húngaros igual. Así que ellos son unos virtuosos así del nivel. Sí, se nota. Pero es una obra del romanticismo. Romanticismo puro. Ajá, se nota mucho la profundidad con la que se están tocando, la sensibilidad que tienen para interpretar este tipo de obras. Y también sabes que Franz Liszt fue el que se inventó el término de poema sinfónico. Fue como la evolución de la música programática y descriptiva, la misma que terminó. O al menos hoy en día termina en el cine. Claro, pero el comienzo de la música de cine viene a ser en el poema en sinfónico, es verdad. Claro. De ahí viene. Con la idea de contar una historia. Música programática, en tal caso. Claro. Por eso yo no sabía, dato curioso. Muy, muy, muy valioso. Bueno, vamos con la siguiente obra y en este caso yo traje de una banda ya bastante actual, contemporánea, que me imagino que la mayoría la habrá escuchado, se llama Heart. Y en este caso traje la obra Dreamboat Annie. Escuchémosla. Thank you. Y bueno, eso fue Dreamboat Annie de Heart. Unos datos de la banda. Es una banda estadounidense de rock oriunda de Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. La banda fue fundada a principios de la década de los 70, entre 1973 y 1976. La agrupación estuvo radicada en Vancouver, Canadá. Heart saltó a la fama a mediados de la década de 1970 con música influenciada por el hard rock, el heavy metal y la música folclórica. La banda gozó de gran popularidad alrededor del mundo desde mediados de los 70 hasta inicios de los 80. Su popularidad disminuyó a principios de la década de 1980, pero la banda supo reinventarse y disfrutó de un exitoso regreso a partir de 1985 y experimentó una renovadora popularidad que se incrementó aún más a finales de los 80 y principios de los 90, debido a una serie de álbumes en cadena que resultaron un éxito. La banda atravesó diversos cambios en su formación al correr los años. Los únicos miembros constantes del grupo fueron las hermanas Wilson, en este caso las dos chicas que, bueno, la cantante y la guitarrista y que hace coros. ¿Sabes si hoy en día siguen o ya no? Me parece que siguen, porque según la información que encontré me dice es una banda que sigue activa, entonces, sí. Ha de seguir, ¿no? Bueno, pues por mi parte a mí me pareció bastante genial ese uso del banjo, que no es muy normal en esa música. Aunque si me dices que es de Seattle, que Seattle es al norte, uh-huh. Es casi con la frontera con Canadá. Sí. Claro, sí tiene un poco más de sentido, porque por allá, por esos lados, cerca de Montana, Seattle, por ahí, el banjito y la música. Todo country. Claro, y tiene sentido que también hayan pasado al lado de Canadá, porque claro, estaban muy cerca. Viven en Tulcán y pasan a Colombia, sí, a Pato, ¿no? En Monsanto. Claro. ¿Tú qué opinas, Chan? Muy interesante que esta fusión también del folclórico y que le funcione con el rock, que actualmente también se lo hace por acá también. Bueno, se ha visto contemporáneamente, se ha visto que se ha creado, y muchos géneros más también, ¿no? Claro. Y esta agrupación, muy genial. Sí, de hecho es innovadora porque, bueno, como mujer feminista, es genial porque la cantante y la chica, la guitarrista, tocan y son las líderes del grupo, literalmente son las que de verdad componen y han estado durante toda la trayectoria de la banda, mientras que los otros miembros han salido y han vuelto y así, y han cambiado. O sea, ellas son las constantes, fueron el núcleo y el origen de la banda. Claro, y de hecho se nota el potencial que tienen, porque si buscan el video de esta obra, que en la traducción sería como que el bote de los sueños de Annie, y bueno, Ann es el nombre de una de las integrantes. Bueno, si lo encuentran es Dreamboat Annie, y se ve como la virtuosidad de la chica al tocar la guitarra con armónicos y la complejidad con la que toca. Y ojo, esa parte es improvisada porque en cada concierto tocan una diferente intro de guitarra. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido la primera parte del programa y ahora nos vamos a unos comerciales. Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura

for two and the girl for you, the boy for me. Put them in a box, tie with a ribbon, throw them in the deep blue sea. 'Cause love and I, we don't agree. Y volvemos a escuchar esta interesante canción. Les voy a comentar un poquito sobre la vida de Doris Day, no creí como dije antes. Su nombre completo era Doris Vaughn Caparajo, Cincinnati, que era de Ohio y nació en 1922. Y murió en California en el 2019. Recién. Oh. Vivió bastante. Wow, sí. Fue una actriz y cantante estadounidense que a principios de los 40 adquirió popularidad como vocalista y a medios de la década era una brillante estrella discográfica. Se inició en el cine en el 48, pueden encontrar algunas películas donde sale ella y donde canta precisamente esa canción. Uh-huh. Y no tardó en volverse como una especie de heroína de la música, porque una mujer cantante de los 40... Complicado. Y fue muy famosa, sí, fue muy famosa y bastante querida y aceptada. En los años 50 ya era la estrella femenina más popular de Estados Unidos. Y a finales de esa década y principios de la siguiente fue la heroína virginal de una serie de comedias de alcoba. La típica chica, que no sabe de la vida, ¿sí? Ah, tipo sitcomedy, pero antigua. Claro, pero antigua, de los 60. Pero se fue volviendo triste un poco su historia, ya que el hijo de esta pianista y cantante también fue profesor de violín y de canto, y en los 14 años abandonó su casa para estudiar baile y canto. Mm. Así que el hijo había muerto de cáncer hace, cuando ella tenía creo que 80 años, y eso le había destruido totalmente a ella, porque el hijo era como que su última como conexión con el mundo, no como un mundo real, sino como que con el, para hablar todavía con el mundo, o sea, para tener ganas de vivir. Claro, lazos sentimentales con las personas. Quizás pueda ser como su inspiración. Claro. Claro. Y una de sus películas fueron My Dreams Is Yours, y dirigida por Curtis, y It's a Great Film, de 1940. Se puede encontrar en YouTube, creo. Después de que falleció su hijo, ella tuvo tres esposos. El primero que tuvo la golpeaba, como buen macho de los 40. Estadounidense. El segundo la había dejado, y el tercero igual la había dejado por ponerse celoso porque ella le quería más al perro que a él. Bueno, eso decía él. Entonces todo este tipo de cosas la dejó destruida a ella. Y encima más después, con la muerte de su hijo, se destruyó y ella básicamente ya no quería nada y ya después ya falleció. Pero volviendo a su vida, a su parte artística y su parte que más brilló como estrella y persona, fue una gran cantante y un gran ícono estadounidense, en serio. Claro. Bueno, yo quiero comentar sobre el nombre de la canción, es muy oscuro. Es como que dice, ponlos en una caja, átalos con un cabo y tíralos a lo profundo del océano. Tal vez lo hace de manera figurativa con respecto a algún sentimiento negativo, porque no sé muy bien de qué va la letra, pero es muy interesante qué profundo, qué oscuro ese título. Qué mal podría interpretarse. Ajá. O sea, muy claramente puede sentirse que tal vez incluso puede tener oculto alguna situación política, quién sabe. Claro. Como la época era pan de cada día. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.

I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Bueno, esta canción que acabó de sonar fue compuesta allá por los años 40, justo cuando fue más bien la posguerra, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo todavía estaba sensible por todo lo que había ocurrido. Y había empezado el inicio de la Guerra Fría, así que el mundo estaba en tensión, porque aparte de que se había probado la primera bomba atómica, que fue, imagínate, en el 49, ¿no? Haber escuchado solo de granadas y de repente escuchar un tipo de arma que destruyó una ciudad entera. Increíble. Y luego que resulta que el gobierno tiene más de 1000 de esas cosas directas a lanzar a Rusia y viceversa. Entonces la gente estaba frustrada, asustada. Pues, se empezaron a construir full bunkers en algunas ciudades estadounidenses. La gente que, bueno, al día de hoy, por suerte, aún no llega el juicio final, pero en esa época Estaban preparándose. Ah, lo que solían construir debajo de sus casas, como unos sótanos, digamos, donde tenían cosas para sobrevivir, que eran capaces de aguantar hasta 15 kilotones. Wow. 15 kilotones fue la primera bomba. Hoy en día las bombas normales alcanzan unos 50 megatones. Uy. Que es 1000 kilotones. O sea, increíble. No van a sobrevivir. Nada. Los bunkers modernos sí podrían sobrevivir. Entonces, esta banda era hecha por afroamericanos. Y bueno, pues imagínate también afroamericanos en esa época cantando. Todo un revuelo, ¿no? Para la gente elitista de esa época. Claro, muy controversial que personas que se consideraban segregadas de la sociedad, excluidas. Por suerte para ellos consiguieron una gran aceptación entre la gente blanca. Porque ya para esa época se empezó también un poquito a dejar de lado la segregación. Uh-huh. Antes de segregación así, pero horrible. Su primera grabación fue en la Victor Records en 1935, pero aunque el grupo fue creciendo rápidamente en popularidad, sus primeras grabaciones no llegaron a alcanzar un éxito comercial, como toda banda cuando recién empieza. Y al año siguiente, uno de sus miembros dejó el grupo y fue sustituido por Bill Kane, que siguió hasta después. Durante los 40 y 50 obtendrían una serie de éxitos, ya entre los que cabe destacar Melody of Slow, If I Don't Care y Love You for Sentimental Reasons. Y I Don't Want to Say the World on Fire, que es la que les acabé de traer. Actualmente algunas de sus canciones se pueden escuchar en la saga de videojuegos Fallout, por lo que es justo la idea, ¿no? del miedo al apocalipsis nuclear. Y contestando con la idea del juego que sí llegó y se fue todo al revés. Bueno, la mayor parte de las canciones de este grupo empiezan con el mismo tono de guitarra. Esto se debe a que el guitarrista principal perdió 4 dedos de una mano jugando a los bolos. Tras eso le dejaron hacer ese tono al comienzo de cada canción como algo simbólico por todo lo que había aportado al grupo, por lo que mantuvo el apodo de Rick el resto de su carrera musical. ¡Wow! ¡Qué increíble! Curioso, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que es una canción muy, muy hermosa, muy clásica. Me agrada el poema que mantiene en la parte del medio de la obra, en la que comentan así de en realidad lo que de verdad no quiere destruir el mundo, sino quiere ver, quiere, le dedica a una mujer, me imagino, a su novia, a su amor platónico incluso. Muy interesante, y los tonos de voz, los timbres brillantes, muy, como muy siempre, lindo. Muy característicos. Living in a memory, my echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd, We're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is the one I love? We three will wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me. We three, we're all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight, that silvery moonlight that shines way, way up above? Here I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is that gal that I love? Parece que ha sido un buen programa. Todos hemos, casi hemos hablado de casi de las mismas épocas por ahí mismo. Sí. Hemos hablado del amor, quizás del vivir de esa época, cada cómo se vivían en ese tiempo las personas, en el contorno que estaba. Así que muy bien, me gustó el programa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho nuestro programa y hemos terminado. Yo soy Shalom. Stalin. Y Daniel, recuerda que puedes escucharnos en 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.